ने। Con el machete en la mano, tierra va a temblar. Y zarabanda malongo, mundo va a acabar. Oh, batalá. Pero que ahí le la rumba buena, la rumba ya se formó, la rumba ya se formó. Ya se se va a caer.